Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que dan con ella. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros disfrazados de ovejas, pero en realidad son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan racimos de uvas de las espinas o higos de los abrojos? Porque todo árbol bueno da frutos buenos, mientras que el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. A todo árbol que no da buen fruto se le corta y se le echa la lumbre. Con que por sus frutos los conoceréis. No cualquiera que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día me dirán muchos, Señor, Señor, ¿qué no profetizamos en tu nombre? ¿Qué no echamos fuera demonios en tu nombre? ¿Qué no hicimos muchos milagros en tu nombre? Pero entonces yo les diré claramente, jamás os conocí, retiraos de mí vosotros los que hacéis la maldad, porque todo aquel que oye esta doctrina y la observa, se parece a un hombre sensato que construye su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y fueron a dar contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. Pero todo aquel que escucha esta doctrina y no la observa, se parece a un hombre tonto que construye su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desencadenaron los vientos y se echaron sobre aquella casa, y esa casa se cayó, y lamentablemente fue su ruina. Y cuando acabó Jesús de exponer esta doctrina, se quedaron admiradas las muchedumbres de cómo les enseñaba, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como sus escribas.